Ana Verdugo, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicas? Buenas tardes. Muy bien, muy Buenas tardes a bien. todos. Bueno, bienvenida primera tarde. Queremos saber un poquito que nos cuentes cómo surgió esta idea de fotografiar de una forma tan dulce y tan bella a estos niños. Bueno, te cuento. Yo soy hija de padres con discapacidad. Mi mamá tiene un problema motriz, el cual la llevó toda mi infancia, ya estuve en silla de ruedas. Y mi papá es no vidente. Entonces estoy como muy de cerca con el tema de discapacidad y me rodeo con muchas personas con discapacidad y niños también. Estoy en un grupo acá en 25 y bueno, siempre me gustó dar a conocer, hablar sobre barreras arquitectónicas, barreras en el lenguaje, hablar sobre inclusión. En este caso, en el Día del Síndrome de Down, también hablar de que son niños, que no son seres de luz, que no son, viste que dicen el cromosoma del amor, los niños Down, hay un montón de palabras que no son, digamos, y son niños como todos, y la idea es mostrar eso, que son niños que se enojan, son niños que juegan, que lloran, que son niños, o sea, Sí. no hay nada especial, ¿entendés? Y en esas fotos pedí a dos mamás que redactaran algo. Y bueno, y lo van a poder ver en mi Instagram, Ana Verdugo Fotografías, o en Facebook, también Ana Verdugo Fotografías, el relato de cada mamá. Pero en fin, la idea es eso, es hablar de inclusión y hablar de que todos somos iguales, ¿no es cierto? Exactamente. Y como decíamos, Ana, es esto, ¿no? Desde el arte, en este caso, desde la fotografía. Bueno, estamos viendo estas sesiones que no solo este año, sino otros años también has realizado. Sí. Y te propones, bueno, alguna temática o algo relacionado para sacar estas fotos. Mira, para el Día de las Infancias realizamos una producción que fue organizada por las mamás, más que nada yo me prendí, que fue de la vecindad. Y la idea es, en esa vecindad del Chavo, representar todas las infancias, porque ahí hay personas adultas y hay niños, hay bebés también ahí, y hablar también de eso, de que hay mucha gente que ve a las personas con discapacidad como niños eternos, ¿no es cierto? Y dicen, hablan, yo he escuchado muchas veces que hablan sobre eso, y no, son personas adultas, ¿no es cierto? Y todos, como decimos, yo también tengo un niño adentro que a veces me saca a ir a, no sé, a sentarme en una hamaca y amacarme, no sé ustedes, o no sé, ves una pelota y te la tiran y vos ahí nomás te pones a jugar, no sé si les pasa. Sí. En realidad tenemos todos un niño adentro. Y la idea es hablar siempre de eso, de tratar de concientizar en eso, en lo que es la inclusión, y hablar siempre de que todos somos iguales, ¿no es cierto? Como te decía recién. Y un día leí una frase que me encantó, que inclusive la adjunté en una de las fotos, que dice que si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, ¿no es cierto? No es necesario el día de mañana o hablar de inclusión, sino ya desde hablar de convivencia, ¿no es cierto? De cosas cotidianas. En realidad se ha estado abordando un montón en las escuelas, yo lo veo a diario con el tema de la educación emocional y un montón de cosas más que yo veo un avance muy grande. Yo tengo 34 años y lo que yo vivía en mi infancia, hoy veo pasos agigantados y hermosos de cómo va creciendo esta igualdad, ¿no es cierto? No sé ustedes cómo lo ven allá en una ciudad que por ahí es más grande, es diferente acá al pueblo donde yo vivo. Sí, que un A poco, Ana, ¿no? La aclaremos, Ana pertenece a 25 de sí. mayo y está bueno, sí, acá en la ciudad también hay un progreso grande. Sí, que uno lo ve, ¿no? En los hechos y en el día a día, y es un poco lo que vos decís, Ana. Más allá de hablar de la inclusión, que obviamente tenemos que hacerlo y tenemos que ponerlo sobre la mesa, pero se da en el día a día, en la práctica, ¿no? En esto de no tratarlos como Claro. seres especiales, no tratarlos como, o si fueran otras personas, O digo sea, que. como niños también, porque los Exactamente. Sí, niños darle es increíble, los autonomía. niños y las niñas realmente están en una etapa en donde, como vos decís, Ana, no hablan, no se habla de ya está como medio preestablecido para ellos. Ellos no, Naturalizado, como tiene que naturalizado, ahí ser, está, exactamente. como tiene que ser, como realmente tiene que ser, porque en todos los ámbitos yo lo he visto y a mí me encanta. Yo, por ejemplo, hablo mucho también sobre, como mis papás, como te decía, esta discapacidad que tienen ellos para moverse en el medio, hablo mucho de las barreras arquitectónicas, Claro. que son todo lo que te impide moverte por el medio urbano, y de las bicicletas en las veredas y demás, y veo en el banco, por ejemplo, me pasó hace poco que una señora grande pasa por la puertita donde van las personas con discapacidad y la nena le dice, abuela, ahí decía que era para las personas con discapacidad, le dice. Y ellos se dan cuenta y ellos nos enseñan a nosotros. Yo creo que sí, que todos tendríamos que ser como niños. Yo creo que sí. Y qué lindo de tu parte también, Ana, de este compromiso, ¿no? ¿Cómo empieza tu amor por la fotografía? Y mira, tengo una historia personal muy muy linda y a la vez muy muy loca, porque yo empecé por estar estudiando ciencias de la educación, nada que ver con fotografía, pero siempre me gustó sacar fotos, y desde muy chica. Y mi marido me incentivó, me dice, vos tenés que hacer algo que te guste, no tenés que encasillarte en un trabajo que sea por ganar dinero, sino tenés que hacer algo por placer y que el dinero venga secundario, digamos, hacer algo por amor. Y empecé hace 8 años, soy fotógrafa, estoy acá en 25, y la verdad que siempre, además, amo mi trabajo y en el área donde me muevo es algo que me motiva mucho personalmente por o sea, como te contaba recién, por mi vida en realidad, me llevó a hacer fotos de niños y de bebitos, y más que nada de familia, y ahora yo quiero también que dar mensajes, entonces empecé hace un tiempito a eso, a moverme para dar mensajes, también para el Día de la Mujer, yo también tengo una propuesta, hace 3 años que fotografió mujeres acá del pueblo, grandes, emprendedoras, mujeres abuelas, y les pido que me cuenten su historia, y la idea es con su historia incentivar a otras personas que por ahí dicen, no lo puedo lograr, estoy encerrada en algo. Viste que a veces uno se encasilla y se encierra que no puede. Totalmente. Y al leer una historia que te incentive, o decís, ay, ella pudo, y pudo con tantos hijos, y pudo con esto, y pudo con lo otro, y yo también puedo, ¿entendés? La idea mía es transmitir un mensaje y que quede algo, que no sea un simple trabajo, porque realmente para mí no lo es. Yo saco fotos porque realmente amo mucho esto, y quiero que sembrar semillitas, como quien dice, que dar algo, no que sea, o sea, que sea un ida y vuelta. Sí, y también justamente, ¿no? Darle voz, en este caso, ¿no? De que, bueno, que puedan retratar, puedan relatar lo que les pasa, lo que sienten, también es darle esa posibilidad, ¿no? A las mamás, a los papás o a las familias en general. Estas fotos que hiciste para este día en especial, también, ¿todos los niños, niñas son de ahí de la localidad? Todos son de 25 de mayo. ¿Vos estás mirando la del Día de las Infancias? No, y la de este día del síndrome de Down que la nos compartiste. La de los chicos, sí. Ellos son de acá, les saco fotos desde re chiquititos. En Instagram subí un video porque les saco de bebitos. Juliana, inclusive ella, cuando subí su foto de recién nacida, la publicaron en varios diarios de acá de Argentina y de otro país. Porque tiene un ángel, no sé, ella es muy especial, ella es muy simpática, es divina la gorda, es re divina, entonces vos la ves y ya. Máximo es súper, súper risueño, pero en esta sesión estaban serios los dos porque fue un día de siesta y no tenían ganas de sacarse fotos. Está foto. Bien. Vengo como que yo los llevé obligados, pero no. Siempre se prestan para todo. Los niños tienen esa mística en general también, pueden estar enojados o no, pero como siempre las ternuras los acompaña, entonces de la forma en que estés salen perfectos. Sí, la verdad que sí. Y con Julie, como te digo, porque fue una sorpresa, yo subí su foto cuando fue recién nacida, salió por todos lados y yo, ¿qué tiene Julie? Digo, que impacta tanto, ¿viste? Para todo el mundo, la verdad que la gorda es puro amor, así que si la pudieran conocer, porque yo le saco fotos a un montón de personas y a un montón de niños, y no tiene nada que ver con su condición, como decía recién, es ella, es su personalidad, ella a través de su imagen te va a enternecer. Qué lindo, qué lindo. Ana, recordale a la gente dónde puede ingresar para conocerte y conocer también tu trabajo. Ana Verdugo con me corta fotografía en Instagram o en Facebook, sale de la misma manera, ahí pueden ver las fotitos y nada, y pueden darle difusión, porque la idea es como esto, dar a conocer lo que escriben ahí las mamás, es puntual, que lo pueden leer, porque eso es lo que ellas quieren contar de su día a día y del mensaje personal de yo, porque yo no soy mamá de, entonces yo necesito que ellos lo digan con voz propia, como vos decías recién, para que ese mensaje se difunda, lo que ellos quieren transmitir, porque las familias tienen una lucha. Acá, donde yo vivo, no hay muchos, por ejemplo, asistencias para ellos tienen que ir a Neuquén 2 veces a la semana para hacer rehabilitaciones, tienen una lucha diaria también, y es lindo también que dar difusión para todo esto, para que ellas lo puedan hacer, digamos. Tienen una lucha muy grande con todo lo que es. Si bien en 25, como es un pueblo, han venido fonoaudiólogos, han venido kinesio y demás, pero no dan abasto con los especialistas y tienen que viajar, imagínate, 150 kilómetros 2 o 3 veces por semana para darle una calidad de vida óptima para sus hijos, ¿no es cierto? Admiro tu compromiso, lo aplaudo y nos unimos a eso, por eso celebramos el haber podido sacarte finalmente. Teníamos ahí los problemas de comunicación y de línea, casi que no íbamos a poder y pudimos, así que celebro realmente que lo hayamos hecho, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo les agradezco a ustedes porque la verdad, yo como que no... preferiría que hubiesen hablado con una mamá porque ellas por ahí tal vez le podrían haber dicho algo más. La idea es, como te decía, difundir a ellos y lo que ellos quieren decir, digamos, las familias, y hablar, seguir hablando de inclusión, que todos somos uno y somos iguales. Muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos.